estoy pensando en tu piel. Dime qué voy a hacer pa' llegarte tan lejos. Cae la noche, yo beber de nuevo. Tú me llamas al fondo, que a mi corazón yo siento que me alejo. Me enteré que te vieron por ahí. Pensando en tu piel, dime qué voy a hacer pa' llegarte tan lejos. Cae la noche.